manos y bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Que quizá fue la noche la que te traicionó. O el perfume de mi pelo que te cautivó. Que ya no tienes excusa para tu traición. Que tuviste mil motivos, que entré en razón. Que quizá te habló el oído como él ya no. Es que me arde el fuego de la pasión. Ya no le mientas más y admite tu error. Que si por mí pídele perdón, digo, queda en ti en que lo perdone. En que lo olvide o lo abandone. Porque conmigo ya se compone. Entonces mami, dame otra noche. Hey!